La cacería de la que se habla tanto estos días ha sido un acto obsceno en sí mismo y obsceno por el momento en que se ha hecho, en plena crisis económica y en plena instrucción de un sumario contra un partido político. Hablaban de regeneración democrática y lo que nos han dado es degeneración democrática. Eso es exactamente lo que ha pasado.